Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Ya estamos en vivo, ya estás en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y para que chequen si es que están escuchando este programa en vivo o si están escuchando una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 16 de junio, ya 16 de junio, la mitad de junio del año 2016, y en este momento son las 9 de la 29 minutos, 9:29 tiempo de la capital del país. Así las cosas. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que están escuchando una emisión en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en la misma. ¿Cómo? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a entrar ustedes, van a ver nuestro chat de la estación. Y en ese chat ustedes van a encontrar, y en ese chat ustedes van a poder exponer su caso sin ningún problema. Ahí nos escriben cuál es su problema, a quién le deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de crédito se trata, quién es su acreedor, desde cuándo dejaron de pagar, cosas bien, bien importantes que nos hacen falta para que nosotros podamos brindarles la ayuda que ustedes necesitan. Ya con esta información vamos a estructurar una asesoría inicial y de ahí partiremos para poder ayudarles, ¿ok? Bueno, perfecto. Nos han llegado muchísimos mensajes con Otto y Otto al garabato de nuestros amigos de Facebook, que esta noche están muy activos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí está, miren. Muy bien, perfecto. Rodolfo Calvillo, Chacho Córdoba, Johan Castillo. Bueno, muchas personas que ya comienzan a participar en este programa. Pero bueno, pueden participar ustedes por medio de nuestro chat de la estación y también lo pueden hacer por teléfono. Por teléfono al 7576-2140. 7576-2140, la Lada 0155. Ahí nos llaman ustedes, nos dicen, ¿sabes qué? Pues también tengo un problema así y así. Y con todo el gusto del mundo les vamos a brindar asesoría, atención, por medio de nuestra línea telefónica. Algo muy importante que les sugiero, que les pido, por favor, es que no proporcionen ningún tipo de información de carácter personal por estos medios, ni por teléfono, ni por el chat. No necesitamos saber su nombre real, no necesitamos saber sus números de cuenta, no necesitamos saber su correo electrónico, no necesitamos saber sus números telefónicos, nada de esto. ¿Por qué? Que así como ustedes están escuchando este programa o están leyendo lo que nos está diciendo la gente a través de nuestro chat de la estación, igualmente cualquier otra persona. Entonces esa información, si ustedes la proporcionan así, pues queda expuesta para que cualquiera pueda agarrar y mañana llamarles por teléfono y decir que somos nosotros, y no va a suceder. Nosotros no les llamamos así. Entonces, por favor, no expongan su información penal, ni en nuestro chat, ni por teléfono. En nuestro de Facebook sí es totalmente privado, nada más lo pueden ustedes, como cualquier chat de Facebook, o en el chat de la estación de radio y en nuestro número telefónico, o sean muy discretos. Todo lo que necesitamos son datos muy generales. Ya si necesitamos alguna información mucho más específica, bueno, pues les proporcionaremos algún correo electrónico para que ustedes escriban por ahí, y entonces ya podamos tener una plática en privado para que no corra su información, ¿sí? Así de fácil. Nos interesa aquí que su información se encuentre seguro. Entonces, por favor, forma, ¿vale? Vamos a hablar un poco del dólar, porque nos han preguntado muchísimo. ¡Qué barbaridad! La noticia cayó como balde de agua fría y apenas lo dijimos. No sé si algunos de ustedes escucharon nuestro programa de hace unos días, pero apenas se los dijimos que el dólar seguramente para el segundo semestre del 2016 iba a estar en los 19 pesos. La barrera de los 18 pesos iba a quedar atrás y íbamos a superar la de los 19 pesos. Y prácticamente fue así, nos falló por 15 días, 20 días. Sucedió a mediados de junio esta situación, donde ya no se pudo contener más esta caída libre que está sufriendo otra moneda. Y es algo que, pues, era inevitable. Por ahí se han utilizado algunas medidas de carácter paliativo, como la subasta de dólares de nuestras reservas por parte del Banco de México, lo cual ya nos dimos cuenta todos, y nosotros se los dijimos desde el año pasado, pues no iba a funcionar. Tratar de contener una... pues es que es una devaluación en realidad ya lo que estamos viviendo, una depreciación, como le dice Banco de México y Secretaría de Hacienda, tratar de contenerla por medios artificiales, como es la subasta de dólares, funcionar sencillamente, iba a pasar lo que tenía que pasar, que se acaben los dólares y que el dólar siguiera pues subiendo. Al final del día pues son cuestiones externas e internas que no se han modificado y que por lo tanto no pueden contrarrestar esta situación. Entonces, bueno, pues ahí está el resultado. Estamos proyectando que para el último trimestre de este año vamos a tener un ente en el orden de los 20 pesos y centavos. Entonces, ahí van los resultados de lo que les decíamos hace unas semanas. Los especialistas internacionales y nacionales también ya lo habían comentado. Seguro íbamos a tener un dólar por arriba de los 19 pesos, superior a los 19 pesos. Y bueno, pues ahí están. Ahí están los resultados, desgraciadamente. Es una realidad. Y aunque digan que a nosotros no nos afecta el precio del dólar, como alguna conductora de televisión hace algunos meses se atrevió a decir, pues ustedes mejor que nadie saben si esto les afecta o no. Sus bolsillos lo resienten. Ustedes saben que pues muchísimos de los productos ya fabricados o muchísimos de los insumos que ocupamos para fabricar cosas aquí en México, pues se tienen que importar. Se traen de otros países y todo eso se paga pues en dólares. No nos aceptan los pesos, por supuesto. Todo este comercio exterior se tiene que pagar mediante dólares. Entonces, si teníamos un dólar a 18 pesos para comprar cualquier cosa, por ejemplo, un carro, y ahora él está cotizado en 19 pesos, pues es simple matemática. Ahora el carro nos va a salir más caro. Así de fácil y de sencillo. No se requiere ser un especialista financiero ni un economista para poder discernir eso. Entonces, hay que seguir con la estrategia. Se los he dicho ya varias veces en este programa de radio. Y lo repito, ni modo, para las personas que nos están escuchando por primera vez. La estrategia es que no gasten más allá de lo necesario. Manténganse en un estricto orden de austeridad. Cada peso que les sobre o cada peso que puedan, ahórrenlo. Si tienen oportunidad, inviértanlo. Pero no lo gasten nada más por gastar, porque al rato ese pesito que se gastaron ahorita les va a hacer mucha falta. Entonces, por favor, sigan estas indicaciones y verán que les va a ir muy bien. Si ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, yo sé que mucha gente que nos escucha dice, es que yo ahorita estoy haciendo hasta lo imposible por no dejar de pagarle al banco, porque así nos llegan los correos. Así nos llegan varios correos todas las semanas de personas que nos dicen, es que yo trato de no fallarle al banco. Bueno, eso está bien. Qué bueno que tengan ese compromiso moral tan importante. Pero es momento de que analicen su situación financiera, que volteen a ver sus finanzas, sus números, cómo andan. Ya les cuesta de verdad mucho trabajo pagarle al banco. Ya comienzan a caer en la situación de sacar de una tarjeta para pagarle a otra. Ya están tratando de conseguir nuevos créditos para pagar sus créditos viejitos. Entonces, no están haciendo las cosas bien. Están haciendo todo mal. Financieramente hablando, lo están haciendo todo mal. Paren esta situación ya, porque si no al rato su deuda se va a incrementar y va a ser más complicado poder darle una solución. Entonces, si a ustedes ya realmente les cuesta trabajo pagar sus tarjetas de crédito, si a ustedes ya les cuesta mucho pagar esos préstamos personales, si ustedes ya lo ven muy complicado, si ya comienzan a caer en la tentación de sacar de una tarjeta para pagarle a la otra, si ya comienzan a buscar nuevos créditos para pagar a los viejitos, deténganse ahí. Es momento, desafortunado, de aceptar la realidad. Ya no les alcanza. ¿Qué se tiene que hacer? Suspender pagos. Suspendan pagos por ahora. Ya no le paguen al banco. Están únicamente tirando su dinero. No es la solución. Mucha gente nos escribe y nos dice, es que yo ya llevo un año pagando mínimos y no encuentro la salida. Ni la encontrarás. Ni encontrarás la salida bajo ese esquema. Pagando mínimos, te puedes aventar 15 años y no acabas de pagar la deuda. Entonces, ya no lo hagan. Comiencen la suspensión provisional de pago. Estamos hablando de sus finanzas, de su bienestar, del bienestar de su familia. Más adelante, ya que estén más estables financieramente hablando, porque a lo mejor pues ya no les alcanza porque perdieron su empleo, porque sus ventas bajaron, porque les quitaron bonos o opciones en sus trabajos, por X o Y. ya no se alcanza por eso. Bueno, más adelante que estén más estables financieramente hablando, bueno, tenemos el momento ideal para poder negociar esas deudas. Acérquense a nosotros, de verdad, van a encontrar una solución que se adapte a la realidad económica, a la realidad financiera que están atravesando en estos momentos, que les va a resultar maravillosamente efectiva para que ya no se endeuden más y que les va a resultar maravillosamente efectiva para que le den solución al problema. Pero es momento de que realmente lo valoren. Para todas esas personas que nos han escrito y nos dicen, es que me da miedo, es que no sé qué va a pasar, es que yo jamás le he fallado al banco. Bueno, ni hablar. Es la primera vez que están atravesando una situación económica tan adversa. Es la primera vez que van a tener que tomar estas medidas tan agresivas, si ustedes quieren, pero son urgentes. Ni modo. Suspendan sus pagos. No les estoy diciendo que ya no paguen, no. Eso quede bien claro. Vamos a suspender pagos provisionalmente, únicamente, de manera provisional. Más adelante, ya que, como les dije hace un rato, se estabilicen ustedes, pues entonces ya empezarán a ahorrar y ya se podrán ir negociando esas deudas, una a una hasta que se acabe con todas. Pero por favor, háganlo de esta manera, ¿ok? Vamos a comenzar ya con las asesorías porque tenemos muchas personas que comienzan a preguntar, a exponer sus casos. Les recuerdo que mañana estaremos en Guadalajara, Jalisco. Por ahí hay una oficina muy bonita, donde está mi amigo Helmi, el encargado de esas oficinas de la zona Bajío de Defensa del Deudor. Estaremos por allá, mi estimado Helmi. Llegamos a eso de las 12, 1 de la tarde. Yo estaré pasando a nuestras oficinas en la tardecita, a ver si nos vamos a comer a eso de las 3 de la tarde. Y platicamos de todo lo que tú gustes y mandes, amigo. Para que coincidan los horarios, ¿no? Porque por allá a esa hora se come. Tipo 3 de la tarde, según tengo entendido. Y platiquemos muy, muy a gusto. Por si quieres extender la invitación a nuestros amigos Francisco, a nuestra amiga Periquita, a nuestro amigo Choc. Estamos ya más que puestos para mañana estar ahí. A eso de las... Bueno, el avión llega a Guadalajara a eso de las 11 de la mañana, pero... Ya saben ustedes en lo que se instala uno en el hotel y todo esto que sucede, pues, se van las horas. Por eso más o menos a las 3 de la tarde nos veremos, mi estimado amigo Helmi. Y ya está conectado precisamente Helmi, productor también de estos programas de radio. Le mando un saludo y un abrazo. Hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Francisco, muy buenas noches, Francisco. Freddy nos dice buenas noches, Freddy. Silvia nos comenta que está intentando depositar por Oxxo el pago de la mensualidad, pero no le aceptan el pago. Hemos tenido muchos problemas. Cuenta de Scotiabank del Oxxo, mi estimada Silvia. Hazla en la de Banamex. Recuerda que tenemos dos cuentas a esto, una de Scotiabank y otra de Banamex. Scotiabank ha tenido muchísimos problemas con sus sistemas para hacer los depósitos de este tipo, por ejemplo, en tiendas Oxxo. Pero si se te complica, Silvia, no te preocupes. Ahorita te pasamos el número de cuenta para que lo puedas hacer en Banamex sin mayor complicación, ¿sí? Dice que fue al Oxxo a depositar algo, el pago de su mensualidad, pero aceptan el pago, se lo rechazan. Es la primera vez que esto le pasa, no te preocupes. Ahorita te damos el número de cuenta de Oxxo. Dice Freddy que le llegó este mensaje, no más apoyo. Su nulo interés de pagar sus tarjetas de crédito clásica de Bancomer es evidente. Acción de cobro inmediato. Realice pago por 5,335,01800, bla, bla, bla. Ay, estos cobradores. Está buenísimo, ¿no? Dice, no más apoyo. Su nulo interés para pagar su tarjeta de crédito clásica con Bancomer es evidente. Acción de cobro inmediata. O sea, breve, concreto, conciso, cual telegrama, ¿no? De estos que se hacían hace algunos años. Directo. Ándale, directo. Ay, los cobradores. No pasa nada, mi Freddy. Es normal. Es normal. Mira, los cobradores usan todas las estrategias habidas y por haber para sorprenderlos a ustedes. Ellos entienden, saben perfectamente que ustedes ahorita se encuentran en una situación de estrés, de incertidumbre, de temor. ¿Por qué? Porque se encuentran ante un escenario completamente nuevo. Todas las personas, todos los seres humanos, por naturaleza, por evolución, le tenemos miedo a los cambios, a las cosas nuevas, a lo que no conocemos. Entonces ustedes están así, esto es perfectamente normal. Ustedes nunca habían estado en una situación de insolvencia donde no podían pagar sus créditos. Para muchos de ustedes es la primera vez que les pasa. Y por eso la preocupación, por eso el temor. ¿Qué hacen los cobradores? Pues entienden esto y lo aprovechan en su beneficio. y mandan estos mensajes. Afortunadamente, Freddy, pues tú ya estás asesorado, informado, protegido. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que no tiene idea? Que no sabe cuáles son sus derechos, que no sabe cuáles son las acciones de cobranza, que no conoce esas estrategias. Pues no, hombre, imagínate, les llegan estos mensajes y lo primero que hacen es asustarse. Dicen, ya valió, ya me van a embargar. Mucha gente cree que hasta la cárcel puede ir a dar por deber dinero a los bancos, a las financieras, a las cajas populares, cuando pues, la realidad es que esto no sucede, no es cierto. Nadie puede ir a la cárcel por este tipo de deudas. Bueno, ¿qué pasa en cuanto al mensaje? No pasa nada. Se va a poder negociar tu deuda. Eso es un hecho. Te lo aseguro, te lo garantizo. Tú tranquilo. Estos mensajes te van a llegar. Son inevitables. Te va a llegar papelería también. Documentos que dicen acción de cobro extrajudicial. Última oportunidad. Ahora sí, embargo en 48. Pues, es normal. Son estrategias de cobrador para intimidar al deudor y hacer lo que pague como sea. Al cobrador no le interesa si ustedes tienen que vender lo poco que les queda, si tienen que ir prestado, si tienen que empeñar, si tienen que vender uno de sus riñones. A los cobradores eso no les importa. El cobrador recibe un sueldo muy chiquitito, un sueldo pérrimo, pero donde está la ganancia del cobrador es en sus comisiones. Ahí es donde logra pues, su mayor ingreso. Entonces, ¿qué va a hacer el cobrador? Pues conseguir comisiones a como de lugar. Aparte de que, pues al cobrador le ponen metas, metas que muchas veces son muy difíciles de alcanzar. El cobrador tiene que recuperar cierta cantidad de dinero todos los meses, conseguir ciertas promesas de pago todos los meses. Y si no cumple estas metas, pues simplemente lo corren y contratan a otro cobrador que lo pueda hacer. Cada vez se les complica más a los cobradores, afortunadamente, porque cada vez los deudores están más informados. Pero todavía existen muchísimos deudores, millones, que no saben, que no conocen pues, los alcances legales reales de su situación. Bueno, entonces por eso es que los cobradores usan estas estrategias, mi estimado Freddy, de intimidación, de mentira, de amenaza, donde te dicen que ya no hay más oportunidades. Eso es falso. No va a pasar nada. Vamos a poder negociar esas deudas en el futuro para que las puedas liquidar. Y si te demandan, mi estimado Freddy, no pasa nada tampoco. Tú ya tienes protección jurídica. Tú ya estás afiliado. Si mañana se le ocurre al banco demandarte, nosotros nos encargamos de todo tu asunto y te garantizamos que de tu casa no se llevan ni un popote. Eso es una garantía que te damos. Bueno, dice Choc 47. ¿Qué pasó, mi estimado Choc? A ver si mañana nos acompañas a comer, ¿no? Sería genial. Víctor, ¿qué le aconsejamos? Nos dice Víctor. Él tiene 5 créditos, 3 al corriente, con el mínimo, lo que les decía yo hace un rato. ¿A poco no? Lo que les decía yo hace un rato. Es que yo entiendo su compromiso, de verdad. Se los juro. Sé que ustedes dicen, no, es que yo no puedo fallarle al banco. Yo sea el mínimo. ¿Pero qué es el mínimo? En realidad, ¿qué es lo que están pagando? Pues puros intereses. Si, por ejemplo, su mínimo es de 100 pesos, 97 pesos de eso que están pagando se va a cubrir intereses y 3 pesitos se van a capital. Pues imagínense cuándo van a acabar de pagar de 3 pesos en 3 pesos. Y si le suben la tasa de interés, ¡púmbalo! Olvídenlo. Si se tardar 10 años, ahora se van a tardar 15 o 20. Por favor. Bueno, lleva pagando 3 al corriente con el mínimo, 1 con un mes de atraso desde hace 5 meses, es decir, va un mes atrás y otros con 9 pagos vencidos. Ha tratado de ser responsable, pero está a punto de dejar de pagar. Víctor, yo entiendo, te lo repito y te lo juro, yo entiendo que ustedes quieren ser responsables, que se les hace feo dejar de pagarle al banco. Pero, mi estimado Víctor, tú debiste haber dejado pagar todas tus tarjetas en cuanto ya no pudiste pagar la primera. Así. ¿Por qué? Porque es un efecto dominó. Tú dejaste de pagar la primera, ¡pum!, empujaste la primera ficha del dominó, ¿sí? Y ahorita ya se están cayendo las demás fichas. Es el momento en que la de atrás ya está alcanzando a la otra y comienza a alcanzar a la otra. Y a veces esas fichas caen lentamente, pero de que se van a alcanzar, se van a alcanzar. Y te está sucediendo ahorita. Y tienes 3 fichas más en las que estás pagando el mínimo, pero inevitablemente se van a caer. A no ser que te saques la lotería o algo así, cosa bastante improbable, no hay forma de que reviertas esta situación. Entonces, ya suspende pagos, Víctor. Deja de pagarle a todos. Ya se podrá negociar en su momento. El banco tiene mucho dinero. El banco se ha vuelto multimillonario de los bolsillos de todos ustedes. Es momento de que se haga algo por ustedes, ¿no? Se haga algo por ustedes. No les estoy diciendo que no paguen. No. Sí se va a pagar. Pero en su momento y en mejores condiciones, en condiciones que los favorezcan a ustedes. Me pregunta Freddy que si le damos seguimiento a sus deudas. No, no le damos seguimiento a tus deudas. Sería imposible, imagínate. Serían miles y miles y miles de seguimientos todos los días. Pero ustedes nos van informando. Nos dicen, ¿sabes qué? Pues ahorita me están diciendo que ya llevo 50 mil pesos. Y si nos parece una cantidad incoherente, porque a lo mejor el mes pasado debías 20, pues ya te asesoraremos al respecto, ¿no? Nos están llamando por teléfono, vamos a ver de quién se trata, y ahorita continuamos con mi amigo Freddy y su duda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué te podemos ayudar? Una pregunta, ¿sí es válido que en donde se vaya a pagar, a realizar el pago, esté ahí mismo, no sé, ¿cómo se llama la carta de finiquito? A ver, llevar el pago en efectivo a las oficinas de los... No. ¿A quién le debes? A Bancomer. A Bancomer. ¿Y a ti te dijeron que lleves el pago en efectivo y que ahí te van a dar tu carta finiquito al banco o a algún otro lugar o cómo está el asunto? Las oficinas de los cobradores. No, jamás, bajo ninguna circunstancia, por favor no lo hagan. La Condusef lo acaba de decir, nosotros también para el periódico Reforma. Todo pago a su acreedor lo tienen que hacer directamente en su cuenta, directamente en su banco, salvo la excepción de que su deuda haya sido vendida, pero eso se tiene que verificar. Si su deuda no ha sido vendida, si te deben al banco, todo pago se tiene que realizar directo en su cuenta, directo en su banco. Nada de que tráigame a mí el dinero. Por favor, no lo vayas a hacer porque vas a perder ese dinero, te van a estafar. Ok, pero entonces, aunque yo tenga tiempo de la deuda, por cierto que sí está vendida. Bueno, ¿ya vendieron tu deuda? Sí, lo más probable ya tiene 5 años esto. Ah, perfecto. Si ya vendieron tu cuenta, ¿quién te está requiriendo el pago ahora? Se llama... ¿qué? Ay, un momentito. Sí, cómo no. Gracias. Se llama cobranza... No te preocupes. Bueno, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿sí? GEPRAR, Gestión Profesional de Cartera, se llama. Sí. Ah, perfecto. ¿Ellos te dicen que lleves dinero en efectivo a sus oficinas? Pues para que me den el finiquito ese mismo día. Ah, bueno, perfecto. Así ya cambia la cosa. Aquí ya estamos hablando de una cuenta que fue vendida. Sí. Primero, tienes que pedir tu convenio por escrito. ¿Bajo qué condiciones vas a pagar? Para que no vayas y pagues y luego te salgan siempre, ¿no? Ya que tengas tu convenio por escrito, entonces sí vas y les pagas ahí y que ahí mismo te elaboren tu carta finiquito, ¿sí? Como ya este ya vence mañana, creo que conseguir la lana, mañana ya vence, ahí mismo pido el convenio previo. Ahí mismo lo puedes pedir, ¿sabes qué? Si te pago ahorita, traigo el dinero, pero elabórame una carta convenio que me respalde bajo las condiciones que te voy a pagar. Y ya que te haya pagado, me extiendes mi carta finiquito. Son dos elementos diferentes, indispensables. En caso de que algo suceda, tú te puedas respaldar de que tú pagaste las condiciones pactadas. Ok. ¿Sí? Muy bien. Pues eso era más, mi vida, nada más. No, hombre, estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Hasta pronto, buenas noches. Sí, es bien importante porque tenemos muchos casos de gente que ha sido engañada, que le dice el cobrador, ¿sabes qué? Tráeme la lana, tráeme el dinero a mí. Y ya liquidaste tu deuda. Y ahí va la gente, porque de verdad, ustedes son muy nobles, actúan de muy buena fe. Y dicen, sí, pues ya voy a pagar, es el cobrador, ¿no? Pues voy y le doy el dinero. Y a veces el cobrador es tan descarado que hasta les extiende una carta, ¿no? Que dice que ustedes ya pagaron. ¿Qué pasa? Pues que los dejan de molestar un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque ya hubo un pago. Es lógico que ya no les llamen. Pero a los 2 o 3 meses, otra vez ya están con un atraso. Entonces otra vez vuelven las llamadas. Y ustedes dicen, bueno, es que yo ya le pagué a fulano de tal. Pero el problema es que fulano de tal no existe, ese nombre no era real, y aparte ya ni trabaja aquí, lo corrimos por... les van a decir. Y entonces su pago se perdió. Entonces, por favor, siempre, todo pago, si su deuda no ha sido vendida, tiene que ser directo a su cuenta, directo en su banco, nada de que se lo den a otra persona. Y luego, si cuenta ya fue vendida, verifiquen esto, pueden hacer a través del Buró de Crédito, ahí indicará si su cuenta realmente ya fue vendida, a quién se la vendieron, y entonces se podrá negociar con el nuevo acreedor. Pero no se confundan, ¿eh? Solamente si ya fue vendida. Bueno, en este momento son las 9:54, 9:54, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 6576-2140, 0155, la LADA. deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento, a las 9 de la noche ya, con 55 minutos, 9:55, www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, nuestra página de internet de esta estación de radio. A través de nuestro chat, ustedes podrán exponer su caso. De igual forma, a través de teléfono 7576-2140, LADA 0155. Bueno, pues seguimos con Freddy. Le comentaba que no le damos seguimiento a sus deudas, pues sería imposible. Pero si ustedes tienen alguna duda, nos la pueden informar. Lo que sí hacemos, mi estimado Freddy, es que monitoreamos todos los meses, dos veces al mes, el estatus jurídico de todos nuestros afiliados. A través de un servicio de internet podemos nosotros checar si alguno de ustedes ya fue demandado, incluso antes de que sean emplazados, antes de que inicie el trámite de emplazamiento, de notificación. Y de esta forma nosotros nos podemos adelantar y brindarles una mucho mejor protección para que no tengan ningún problema de embargo de bienes, etcétera. Entonces, eso sí lo hacemos. Monitoreamos su estatus jurídico, porque ese es uno solo, por cada uno de ustedes. Pero imagínense las deudas, ¿no? Pues estaría complicadísimo. Dice Johnny, que nos manda saludos. Está a 2 semanas de cumplir 90 días de suspensión de pagos. ¿Hay forma de saber si cobranza la seguirá haciendo el banco, Banamex y Bancomer, o pasará a un despacho externo? No, no hay forma. Hay ocasiones en las que cumples los 91 días y luego te pasan a un despacho de cobranza. Pero ¿qué pasa? Que a veces esos despachos de cobranza tienen mucha carga de trabajo. Y derivado de esta carga de trabajo, pues a veces tarda mucho en llegar tu expediente con un cobrador. Puede tomar incluso semanas o un par de meses. Y entonces te dejan de llamar todo ese tiempo. Y la gente se preocupa, dice, chin, ya no me están llamando, ¿qué va a pasar? Pues nada, es eso. Están en un trámite, en un íter, en lo que pasan de la cobranza del banco a la cobranza externa. En otras ocasiones el banco continúa con esa cobranza pasados los 91 días. Pueden pasar 6 meses y seguir con la cobranza interna del banco, porque a lo mejor los despachos así lo han pedido, porque tienen mucho trabajo. O hay ocasiones en las que sucede al revés. A los 2-3 semanas de que se deja de pagar, ya comienza un despacho de cobranza a molestar a la gente. Esto es mucho más raro, pero llega a suceder. Entonces, no hay manera de definirlo, de saberlo, mi estimado Johnny. Pero te vas a dar cuenta, porque un día ya no te va a llamar el banco. Te va a llamar un cobrador de un despacho externo de cobranza. Eso ya nos indicará que definitivamente ya pasaste a despacho externo, pero pues no cambia en nada la negociación. Simplemente ahora se trata con ellos y no con el banco. Manolo dice que muy buenas noches, Manolo. Afortunadamente ya está afiliado. Tiene una duda. Si le ofrecen una oferta, ejemplo, nos pone, digamos 80%, ya una cantidad, ¿el banco le volvería a ver después de unos meses el mismo portaje o ya no? Pues hable, mi estimado Manolo, se los hemos dicho muchas veces. ¿Cómo mantener un descuento? ¿Cómo evitar que el banco diga, no, ya no le des descuentos de este tipo a esta persona? Es muy fácil. No hagan promesas de pago falsas. Una promesa falsa, pues es muy sencillo. Es, no, sí, me gusta tu descuento del 80%, la próxima semana te pago, y no lo paguen. Eso es una promesa de pago falsa. Entonces, si es recurrente, el banco les hace otro ofrecimiento y sucede lo mismo, y les hace otro y sucede lo mismo, pues el banco ya no los va a tomar en serio, los va a castigar, va a decir, no, esta persona, pues ya le hicimos varios ofrecimientos, siempre nos dice que nos va a pagar y nos paga. Entonces ya no le des esos descuentos. Ahí sí nos afecta a nosotros, porque cuando nosotros queramos negociar su deuda, el banco nos va a decir, mira, tu cliente, ¿cuántas promesas de pago hizo y ninguna me la cumplió? Pues, ¿cómo sé que ahora va a cumplir? ¿Sabes qué? No, dale un 60% de descuento máximo. Entonces sí nos afecta. Es muy importante que siempre se manejen bajo el esquema de la verdad. Si ustedes no pueden pagar, pues no pueden y ya. Le dicen eso al banco, ¿sabes qué? Me encantaría aprovechar tu oferta, me parece sensacional, pero ahorita no tengo dinero. Si me la vuelves a ofrecer para diciembre, a lo mejor, ahí sí te puedo pagar. Entonces ya el banco dirá, bueno, ok, pues vamos a apuntarlo ahí. A lo mejor se puede más adelante. Nosotros nos encargaremos de negociar en ese momento, ya hablaremos con el banco, le diremos, mira, en enero le oferta a Manolo del 80%. ¿Sabes qué? No le alcanza ahorita, pero si le das el 90%, ahorita te paga. Y entonces el banco estudiará esa opción. Y en una de esas dice, ¿sabes qué? Sí, dale el 90. Y que me pague ya de una vez. A lo mejor nos dice, no, pues es que el 80 es lo más que le puedo dar. Pues afortunadamente ya se tiene el dinero y se podrá aprovechar. Pero lo que nosotros vamos a buscar para ti, Manolo, es el máximo descuento posible. Si se puede el 80, el 85, el 90, el 95%, pues sensacional. Siempre vamos a buscar el máximo descuento posible para ustedes. Dice Manolo que el 30% del ahorro que nosotros le decimos para poder negociar, ¿sobre qué monto de la deuda tiene que ser? ¿Desde que dejó de pagar o desde qué mes? Mira, técnicamente sería desde el momento que dejaste de pagar, por ejemplo. Si cuando tú dejaste de pagar en enero le debías al banco 55 mil pesos, pues sería el 30% de esos 55 mil pesos lo que tú tendrías que ahorrarte, unos 16 mil pesos y fracción. Pero pasa que todavía el banco tiene que hacer algunos cálculos de intereses y otras cuestiones. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Es que no eran 50, eran 62 mil pesos, ya sumando todo lo que me debía cuando dejó de pagar. Bueno, entonces nosotros tenemos que ajustarnos a un punto medio, por final del día pues, se trata de una negociación. ¿Para qué? Para que tú pagues sobre una cantidad justa, ¿no? A lo mejor vas a pagar, no es sobre 55, vas a pagar sobre 60 o sobre 58 mil pesos. Y sobre eso será el ajuste del ahorro que tú tendrás que hacer del 30%. ¿Ya son las 10? No puede ser. 10 de la noche con un minuto. Pues ya nos vamos. Qué bárbaro. Qué rápido se me fue este programa. Y todavía hay un montón de preguntas. Vámonos rapidísimo. Dice Manolo que el teléfono de emergencia, ¿a quién se lo solicita? Se lo puede solicitar a tu asesor por teléfono, mi estimado Manolo. Pídeselo a tu asesor por teléfono. Freddy, el número de emergencia que le dimos, ¿puede marcar para cualquier duda que tenga o tiene que marcar a los números que le dimos para darle a sus acreedores? Mil gracias. Te explico rapidísimo. Si es una duda normal, si no es algo urgente, márcanos a nuestras oficinas, por favor. Si es una duda urgente, ¿qué es una duda urgente? Algo que requiere respuesta inmediata. Que, por ejemplo, tengas al cobrador ahí mismo, que te esté hostigando, que te esté amenazando, que quiera meter a tu casa. Ahí nos llamas al número de emergencia. Que te quieran embargar, que te estén notificando una demanda. Ahí nos llamas al número de emergencia, por favor. Por eso es un número de emergencia, para dar soluciones inmediatas. Si es una duda de, oye, fíjate que me llegó una carta de un cobrador y quisiera yo saber qué quiere decir. Bueno, eso es a nuestros números convencionales. Y el número que te dimos para los despachos de cobranza es para eso, para los despachos de cobranza únicamente. Ahí no es necesario que nos llames tú. Eso es para que llamen tus acreedores y sus cobradores nada más. Son esos tres diferentes tipos de número que manejamos para todos ustedes. Nuestras líneas telefónicas convencionales. Que ahí nos puede llamar cualquiera, aunque no estén afiliados, nuestros asesores están a sus órdenes. Nuestros números telefónicos de emergencia, que son exclusivos para la gente que está afiliada con nosotros y que son para ser usados de esta forma ante situaciones de urgencia. Y los números de los despachos de cobranza que le proporcionamos nosotros a nuestros afiliados para que ellos se los den a los cobradores y los cobradores nos llamen a nosotros en esos números. Entonces, si los usamos de manera adecuada, van a funcionar súper bien, mi estimado Freddy. Dice, dólar tipo de cambio oficial para mañana 18.99 y en la tardecita 19.20, 19.27 como igualito. Manolo, solo como información, ¿los despachos de cobranza pueden influenciar para que los demanden judicialmente? Sí, sí pueden, pero muy poco. El banco casi no les hace caso en ese sentido. Zorro 13, buenas noches, saludos, ya está afiliado y espera ya dejar sus dos cuentas arregladas, aunque ya esté vendida a terceros ambas. Claro que sí, mi estimado Zorro 13. Francisco, puestazo para mañana, perfecto, mi estimado Francisco. Helmi, él les llama a nuestros amigos para que nos acompañen, claro que sí. Zorro 13, consulta, una de sus deudas fue vendida y ya más de 2 años y medio el nuevo acreedor no la pone en buró de crédito. Cuando se negocie con el nuevo acreedor, ¿cómo se estaría con quién se negocia? Y si paga el tiempo, y si paga el poco tiempo, ¿sale otro reclamo de deuda? Esta pregunta se la pasó a consultar al asesor de Guadalajara. No sabrán que son dueños y nunca le avisaron quién la compró. Bueno, ¿cómo saber quién es el nuevo acreedor? Se lo pueden preguntar directamente a su antiguo acreedor, al banco. Ellos están obligados por ley a decirles, mira, tu deuda se la vendí a X o Y empresa. Eso es de ley. ¿Cómo saber? Pues ya con esta información ya podemos saber con quién vamos a negociar esa cuenta. Y pues, ya nosotros nos pondremos en contacto y formalizaremos el acuerdo para que tú pagues sin ningún problema, mi estimado Zorro 13. Dice Manolo, que también los cobradores dicen que ya no hay más, que les paguemos o van a comenzar por la vía judicial. Que digan misa, hombre, no pasa nada. Con los cobradores no hay problema. Con los cobradores no hay ningún problema. Freddy no tiene nada que agradecer. Ali nos dice buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Hoy ha sido un día donde por doquier noticias de maestro, dólar, etcétera, su abuela decía, cuando los usos tecnológicos que ya lo había visto hace 3 años, unos primos se los llevaron y jamás regresaron. ¡Ah, qué desgracia, hombre! Hoy se entera de otras cosas feas y luego los cobradores. No solo hay que tener estómago para ver pelis de terror, sino hay que tenerlo para las cosas de la vida diaria. Entre egos y miedos te veas. Entre egos y miedos te veas, dice Alex. Así es, efectivamente, mi estimado Ale. Que se entrecorte el audio, a ver. Entre egos y miedos te veas, dice Alex. Así. Dice Ale. Ay, Ángel, este programa ha sido refugio y apoyo de muchos y de mucho. Como que deberíamos ampliar la escucha a contención cotidiana. Haría bien, ¿eh? Manolo hace 8 días se afilió. ¿Qué día tiene que depositar su mensualidad? Pues dentro de un mes exactamente, a partir de que se activó tu contrato, a partir de que depositaste tu afiliación, al siguiente mes o al siguiente día hábil. Si, por ejemplo, el siguiente mes cae en domingo, pues pagarías el lunes. Cho47, que le hablemos a Cho47, claro que sí. Dice Manolo, y si vendieran su deuda, nosotros lo seguimos respaldando. Claro que sí, automáticamente traspasamos la protección al nuevo acreedor, mi estimado Manolo. Rojo, buenas noches. Escuchando como siempre el programa, espera ya afiliar sus cuentas. Si ha estado muy apretado con sus gastos, no rinde el dinero. Claro que sí, Rojo. Helmi, al ratito se pone de conmigo. Claro que sí. Freddy, muchas gracias. Hombre, estoy a tus órdenes. Manolo, repite solo como información. Si el actuario fuera a su casa ya con la demanda y ese día no se encuentra en su lío, ¿qué pasa? Te deja un documento en alguna parte visible de tu casa donde tú lo puedas ver. Es un citatorio para que tú estés presente en el día, la hora que se señale por parte del actuario. León, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuándo regresan las promociones? Regresan, me parece que para agosto, mi estimado León. Dice Ale, ¿ahora el programa dura media hora? No, pasamos primero una cápsula informativa para que ustedes estén bien enterados de estas cuestiones y luego ya comenzamos con las asesorías. Bruno, buenas noches. Le llegan intimidaciones extrajudiciales por un producto que jamás compró, pero en la oficina del despacho le llaman, tienen todos sus datos. ¿Qué debe hacer? Presentar una reclamación formal dependiendo. Si se trata de una tienda comercial, ante la Profeco. Si se trata de una institución financiera, ante la Condusef. Helmi le dice a Zorro 3 en el buro de crédito, indica quién es tu nuevo acreedor, que le llame para que resuelva sus dudas. Bruno, así mismo dice que van a hacerle una manda. Pues sí, mira, y miren, escuchen ustedes. Si a ustedes les dicen que ya los van a demandar, no es cierto. Eso jamás se avisa. Se los hemos dicho muchas veces en el programa. Quien los va a demandar no les va a ver, los va a demandar y ya. Si le dicen, no, ya lo vamos a demandar, no, ya lo vamos a embargar, son puros cuentos, ¿ok? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado, les agradezco infinitamente. Y les recuerdo que tenemos programa el próximo lunes a las 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para el planeta a través de la magia de la Internet. Les deseo un muy feliz Día del Padre, no gasten de más. A sus papis, por favor, si les van a regalar algo, que sea algo de corazón, algo que hayan hecho ustedes ahorita. La mejor inversión que pueden hacer es hacer algo con mucho cariño para este Día del Padre. Y de verdad, nosotros como papás, es lo que más valoramos. Un regalo que sabemos que nos hicieron de corazón. Gracias, gracias por los saludos y las felicitaciones. En Facebook estuvieron muy activos, muchas gracias. Ahorita les contestamos por mensaje privado a todos nuestros amigos en Facebook que no alcanzamos a responderles. Dice Manolo, muchas gracias por toda la información. Que pases buena noche, muchas gracias. Descansa tú también, Manolo. Francisco, nos vemos mañana, mi estimado Francisco. Tavo, ¿tiene alguna validez las cartas o los sobres que le mandan los despachos y que dicen sujeto embargo? No, ninguna. Perfecto, bueno, ahora sí ya nos vamos. Cuídense mucho, pásenla excelente fin de semana también, y por aquí el lunes nos escucharemos. Deudas, Dudas y Soluciones a las 3 de la tarde. Helmi, productor, cuídate mucho y hasta mañana, precisamente.